parece que voy a tener que dirigir el coro paniaguado con mis nahuales, el chango y el león y el chango, porque me voy a desviar ya que insisten. Fíjense, Chango León es un hombre que vive en la calle. Nosotros hemos insistido que no hemos llegado a los más pobres, a los que no tienen nada. Y esta gentuza piensa que me insulta comparándome con un indigente. ¡Alto honor tengo en que me comparen con alguien que vive en la calle! Porque es la gente que más sufre, es la gente más necesitada, es quien más necesita nuestra mano, nuestro apoyo. Y estos cretinos se burlan de la gente que sufre. Y aquí una diputada me dice que quiero llorar. Sí, cada que veo un pobre quiero llorar de indignación, de rabia, de impotencia de lo que le han hecho al pueblo de México, de sumirlo en el hambre. Y vienen aquí a querernos mostrar cómo usar el presupuesto. Se lo robaban. Atracadores a la nación, se lo robaban. Patricidas, porque han intentado matar a la patria, porque han ahogado en la miseria al pueblo de México. 1.6 billones de deuda dejó el cabeza hueca de Vicente Fox. 5.6 billones el comandante Borolas, que usurpó la presidencia, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Concluya, diputado. 11 billones Peña Nieto, y son tan desvergonzados que vienen aquí a querernos dar clases de moral, de ética, de política, de servicio al pueblo. Están en el basurero de la historia y de ahí no saldrán nunca más.